Señor de muy buena ley, y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y esa es la cortina que anuncia que ya está Juan Carlos Junior, porteño de ley, en línea. Así que saludamos. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Buen día, ¿cómo va, caballero de día? ¿Qué tal? De acá, qué sé yo, protegiéndonos un poquito de este clima, ¿no? Bastante feo, por lo menos sí. Lo que veo por la ventana, viento, lluvia, todo junto, agua. Sí, tenemos un viernes feo, sí. Yo no me comprometo a agregar optimismo, ¿eh? Bueno, me parece bien sintonizar. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ¿qué tenemos hoy, Juan Carlos? Justamente nosotros desde nuestra fuerza política estamos saliendo fuerte a hacerle un planteo al jefe de gobierno porteño con una idea, con una consigna que el gobierno porteño también tiene que ayudar, tiene que tener otra actitud no tan, yo diría, pasiva en sí. Términos económicos para ayudar a morigerar la situación que está viviendo nuestra ciudadanía. No sí. Puede ser que se esconde tras la foto del presidente con el jefe de gobierno nuestro y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a veces esa foto confunde, porque si bien eso es necesario, porque somos una unidad demográfica y hace falta eficiencia para enfrentar el drama de la pandemia, después cuando vemos específicamente la asignación de recursos en nuestra ciudad, más que nada recursos extraordinarios, no hay prácticamente nada, y nosotros tenemos ya no solo los 703.000 pobres que teníamos en los datos del primer trimestre, sino que tenemos cientos de miles de sectores de las clases medias en una situación muy crítica, profesionales que no ejercen, no pueden brindar su servicio, pymes cerradas, semicerradas, y no hay créditos del Banco de la Ciudad blandos a largo plazo, con tasas muy bajas o tasas cero. En fin, tenemos científicos, los jóvenes, miralo, en nuestra ciudad, igual que en el resto del país, no es un problema exclusivo nuestro, los menores de 25 años, las menores tienen un altísimo nivel de desocupación. Bueno, monotributistas, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno nacional sale al encuentro de todo esto, pero en cambio el gobierno porteño no hace nada. Inclusive, vos fijate, Roberto, que otros intendentes que tienen municipios mucho menos ricos que el nuestro, tanto del Frente de Todos como inclusive del PRO, porque sí. Te mencionaría a Lanús, a Grindetti, al de Vicente López, un Macri, después del Frente de Todos hay un montón, que tomaron medidas fuertes, aumentando alícuotas a los sectores más pudientes, a bingo, casas de juego, bancos, petroleras, y desde allí obtuvieron recursos para poder hacer una contribución especial a la pandemia. O bien lo tomaron de su presupuesto normal y reasignaron partidas. Entonces, claro. Bueno, necesitamos imperiosamente que el gobierno de Rodríguez Larreta se ponga a la altura del Estado Nacional y haga una verdadera contribución a atenuar la situación que hay en nuestra ciudad. Tenemos, mira, Roberto, la situación de todos los sectores de la cultura. Sí, es uno de los peores. Uh-huh. ¿Qué sé yo? El 80-90% de actores, actrices, músicos, bailarines, bailarinas están en una situación crítica, mucho de indigencia, recibiendo bolsas de comida, porque si no tienen una situación crítica para comer. Bueno, acá se dice que es la ciudad más rica del país, y es cierto. Entonces, recursos hay, más allá de que hay caída de la recaudación, porque eso es un fenómeno nacional y es un fenómeno universal. Sin embargo, hay que rascar la olla poniendo el eje en la solidaridad social. Así que bueno, esa es la preocupación principal que nosotros queríamos plantear a la ciudadanía a través de la columna del Porteño, ¿no? La verdad que me parece fantástico, Juan Carlos, esta movida del Partido Solidario. Creo que pone blanco sobre negro lo que indudablemente, por un lado, le da mucho valor a lo que hizo el gobierno nacional, ¿no? Por contraste. Y por el otro lado, la ausencia de políticas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permitan atravesar esta pandemia con paliativos, con apoyo, con cosas. Bueno, todo lo que hizo el gobierno nacional y que no se hizo en la ciudad, creo que alguien lo tenía que decir, y me parece que está muy bien plantado, sí. Muy bien planteado. Bueno, de eso se trata, porque si no son discursos, fotos de sonrientes, notas periodísticas que le hacen al jefe de gobierno, tiene mucha suerte, muchos periodistas no repreguntan, y no se desnuda esta situación que está viviendo nuestro pueblo porteño, ¿no es cierto? Ya más allá de la situación que tenemos en la salud, en el sistema hospitalario, que era deficitario, muy deficitario antes de la pandemia, no tenemos por qué no decirlo, más allá, insisto, de la foto con Alberto, que no nos confunda, acá hubo un ajuste en salud y en educación muy severo de Macri y de Rodríguez Larreta, que en definitiva son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el contraste con el gobierno nacional es notable. Desde el primer día el gobierno nacional hizo un esfuerzo enorme para poder morigerar la situación. Así que bueno, en eso estamos. Juan Carlos, gracias por esta charla de todos los viernes. Te escuchaba mañana tempranito, en tu rol ya de divulgador literario y narrativo. Te escuchamos mañana en la escudería. Bueno, ahí haremos un aporte al optimismo. Hoy no pudimos hacer. Bueno, ojo, a más de uno le levantás el ánimo diciendo las cosas que hay que decir. Bueno, puede ser. La otra mirada posible. Alguien tiene que defender a los porteños, Juan Carlos, así te lo digo. Muy bien, fenómeno. Abrazo grande. Gracias, Roberto. Chao. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, nuestro porteño de ley, entrañable ya, compañero de muchos años, columnista de lujo, inmejorable.